Iglesia parroquial Santa María de la Asunción. Aún conserva trazos de su origen gótico mudéjar a pesar de las múltiples adiciones y transformaciones de las que ha sido objeto hasta la fecha. Su origen se sitúa entre los siglos XIV y XV, coincidiendo con el comienzo del señorío de los Ponce de León en Mairena. Entre los objetos conservados en su sacristía destaca un cáliz renovado en Manila en 1787, donado junto a un cuadro de la Virgen de Guadalupe realizado por Juan Correa, destacado pintor mexicano del barroco novohispano. El asalto del 19 de julio de 1936 causó cuantiosos daños y pérdidas en el patrimonio de la Iglesia. A la pérdida de lienzos e imágenes se sumó la destrucción parcial del retablo del altar mayor, el cual fue reconstruido con fragmentos dorados donados por los vecinos hasta su restauración definitiva, en el siglo XXI. En el ático se rinde culto a San Bartolomé, patrón de la localidad, que procesiona el 24 de agosto, día de la conquista de Mairena por Fernando III en el siglo XIII. La parroquia también acoge, entre otras, a la Real y muy antigua Hermandad del Santísimo Cristo de las Ánimas Benditas del Purgatorio, única en la provincia, que sigue conservando el coro de campanilleros que recorre sus calles en noviembre.